100%. Niña, no sabes cuánto deseaba este momento, esta oportunidad de tenerte a mi lado, tú y yo y nadie más. Seré que te robe una sonrisa, seré que te escriba una canción, seré que te abrace y te bese a pesar de tu temor. Sé que te resulta un poco extraña mi manera de actuar, que te cuestan las palabras y volver a comenzar. Detente un momento en el tiempo, escúchame con atención, quiero que seas tú. Que me tomes de